un abandonado que por su amor está llorando. Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando. Se la pasa las noches en vela con la copa y el cigarro fumando, la foto de su hijo mirando hasta que llega el amanecer. Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando. Es el canto de un abandonado que por su amor está llorando. El recuerdo lo está matando, la tristeza lo hace delirar. Con el vino se está consolando, la quiere olvidar. No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, Dios mío ayúdame. No merece que yo la quiera tanto, mi corazón sufre y sufre. Es el canto de un abandonado y en su canto se escucha un lamento. Ay, la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento. Ay, la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento. No merece que yo la quiera tanto, mi corazón sufre y sufre. Es el canto de un abandonado, en su canto se escucha un lamento. Ay, la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento. Ay, la quiero olvidar, su recuerdo para mí es un tormento. Tormento. Ay, la quiero olvidar. Su recuerdo para mí es un tormento. Ay, la quiero olvidar. Su recuerdo para mí es un tormento. Ay, la quiero olvidar. Su recuerdo para mí es un tormento. Ay, la quiero olvidar. Su recuerdo para mí es un tormento.